artefacto. ¡Epa! De leyendi, que pasera no. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. De leyendi, que pasera no. Mi tirando que vestior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos a un programa más aquí en La Resistencia Radio. Yo soy el Juanqui y estamos iniciando el artefacto del 6 de septiembre del 2021. Y pues el día de hoy tenemos invitada a nuestra querida amiga Diana Bastida, que nos estará hablando un poco sobre cómo se hacen los libros, este gran misterio que mucha gente no sabe. Pues igual la invitamos el día de hoy para que nos viniera a hablar un poco sobre este proceso. Pero antes de presentarla y de que empiece a tomar el micrófono en esta cabina, vamos a poner esta rola de Freddie Mercury, que hace unos días, si no me equivoco fue el sábado, cumplió años. Entonces pues vamos a celebrar este cumpleaños de Freddie Mercury con esta rolita de Queen, que es un clasicazo y que seguro les va a gustar. Esto es Bohemian Rhapsody. Regresamos, yo soy el Juanqui y estaré compartiendo con ustedes una hora, una horita y media. Regresamos. ¿Es esto real life? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Oídos libres. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. It just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Is it nothing really matters? Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Galileo, Galileo, Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Pues escuchamos este gran tema en la voz de Freddie Mercury y Queen llamado Bohemian Rhapsody, que es un clásico. Y bueno, pues porque fue su cumpleaños el 4 de septiembre. Por lo tanto, pues aquí le pusimos la rola, su rola en su aniversario. Y bueno, también el 31 de agosto, pero de 1867, también murió el poeta, ensayista y crítico de arte francés llamado Charles Pierre Baudelaire. Entonces, pues un poco para tocar este tema de los libros y de los poetas, pues tenemos el día de hoy aquí como invitada en la Resistencia Radio a nuestra querida amiga Diana Eugenia Bastida Cabello, quien es licenciada de Estudios Latinoamericanos por la UNAM, ha realizado diplomados de edición de libros impartidos por la UNAM y por la CANIEM, así como el de los Estudios Avanzados en Cultura y Sociedad impartido por el IPN. Ha participado como predictaminadora, en el certamen Una Vuelta de Tuerca del 2010 y en el 2011, coordinado por el Instituto Querétaro de la Cultura y las Artes, y como jurado tanto en el concurso de cuento de los Juegos Bancarios 2015 y en su 50ª edición, como en el premio Antonio García Cubas al mejor libro y labor editorial en el ámbito de la antropología y la historia en el 2018. ¡Órale, qué título tan largo! Ha editado libros de cine, teatro y artes plásticas, ensayos, novelas, entre otros. Y bueno, durante 10 años fue la jefa de edición y arte de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, anteriormente Conaculta, y fungió como editora responsable de la colección en un pequeño formato llamado Círculo de Arte y de Libros Clásicos, tanto de ficción como de no ficción, en las colecciones en las colecciones 100 de y Clásicos para Hoy, en especial del área de Iberoamérica, aunque también ha editado algunos de México y el mundo. Actualmente es la jefa del Departamento Editorial de Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, desarrollando tareas de coordinación editorial y gestión. Asimismo, imparte cursos de ortografía y redacción en diferentes espacios. Y bueno, pues también creo que es actriz y tiene varias actividades. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Pues aquí. Me dijeron que el día de ayer fue tu cumpleaños. Sí. Sí, ya soy más vieja. Pues bienvenida. Y, oye, bueno, pues para empezar la charla, me gustaría que nos dijeras así rápidamente cuáles son los procesos y cómo se edita un libro de manera muy general. Híjole, de manera general, pues mira, hay muchos procesos, justamente, ¿no? Creo que la gente ve un libro y no sé qué imaginará, pero en realidad pues es un proceso muy largo de un trabajo en equipo que incluye a muchas personas. Ahí le llamamos nosotros la cadena del libro, que es desde el inicio que el autor te da un Word, ahora, ¿no?, con todo esto de la tecnología, hasta que nosotros le entregamos un libro ya pues listo para que es lo que encontramos nosotros en las librerías, ¿no?, en las bibliotecas. Entonces, lo primero a grandes rasgos es el autor, es uno de los personajes principales aquí. Él entrega su manuscrito o su original, así le llamamos. Después, un editor a cargo entra y revisa el material. Ve más o menos, dependiendo de la editorial en la que estemos, pues si cumple con los requisitos para entrar en una u otra colección. Más o menos qué podría llevar el libro y lo empieza a trabajar. Este editor es una figura un poco extraña porque dependiendo de la editorial y dependiendo de todo hacen diferentes tipos de cosas, pero digamos que el editor es el encargado del contenido del libro, ¿no? Un editor revisa el libro y dice no solo, bueno, tal vez está mal esto ortográficamente, ¿no?, sino lo más importante es el contenido. Él es el que decide si se le ponen notas al pie o no, si se le pone un glosario o no, si va a llevar ilustraciones, si se va a traducir, si le incluimos alguna introducción y quién podría hacer esa introducción o presentación. O sea, todas esas cosas extras que hacen que el libro pues se vuelva libro, porque en realidad antes solamente es un texto, ¿no? Después, el editor es el encargado principal del libro, en realidad, y él trabaja con una serie de personas, con el corrector de estilo, por ejemplo, que ya ahí él revisa si la corrección tiene que ser de estilo o si no, porque puedes hacer otro tipo de corrección, donde no le corriges el estilo al autor, pero sí revisas erratas, que es así que se te pasa un dedazo, o cuestiones ortotipográficas nada más, que es pues cualquier cosa de la ortografía, digamos. Entonces depende el tipo de lectura que se le quiera dar, es la lectura que se le pide al corrector, él la hace. También uno como editor, pues también bueno, en mi caso yo sí reviso el material totalmente, o sea, no solo reviso este tipo de cosas, sino que además sí lo leo completo unas 3 veces en los procesos, ¿no? Bueno, entonces está el corrector, también está el formador o el diseñador, porque son distintos, ¿no?, y tienen diferentes puntos de trabajo a la hora de hacer un libro, y entonces se lo puedes dar o al diseñador o al formador, y esta persona pues hace el libro como nosotros lo tenemos ya conocido, ¿no?, con un cierto tipo de letra, con ciertos jerarquías, ajá, exacto, o sea, la imagen del libro él lo monta, él lo hace, a eso le metemos las ilustraciones si acaso lleva, si hubo un traductor, pues también ya nos entregó el trabajo, o alguien que hizo alguna introducción, pues también ya nos entregó el trabajo. Todo eso se integra, el formador o el diseñador lo integran al libro y se sigue leyendo varias veces, ¿no? Se lee, se corrige otra vez y el formador o el diseñador pues incluye eso en el libro y así le da muchas vueltas hasta que está listo, ¿no? El editor lo revisa de nuevo, si todo está perfecto lo da al autor. El autor le tiene que dar un visto bueno final. Hay veces, en mi caso, yo sí hablo mucho con los autores. Yo quiero que estén contentos con su libro, que estén de acuerdo en las modificaciones que se hacen. Pero es de estilos, ¿no? O sea, hay editores que no les interesa tanto. O sea, que dicen, no, mejor que lo vea hasta el final, ¿no? Entonces ya es una cuestión de decisiones. Lo que sí es importante es que al final del visto bueno el autor, para que no salga el libro impreso y diga, ¿y esto qué pasó? Yo no lo escribí, yo no quería, ¿no? Claro. Y queden contentos. Y y al final, pues ya es pues pagarle al autor. O sea, ahí también incluye el área jurídica, que firmen los contratos, que entreguen los papeles. Ajá. Y pues que se distribuya el libro, ¿no? Ya es la parte esta donde se va a la imprenta. Se va a la imprenta y ya que sale de la imprenta, pues que llegue a manos de todos a través de las pues de las distribuidoras, de las librerías, ¿no? Oye, pues por lo que nos cuentas, entonces es un proceso bastante largo el que pues lleva a hacer un libro. ¿Nos puedes decir más o menos el tiempo aproximado? Híjole, pues la verdad depende del libro, porque hay libros, o sea, depende, por ejemplo, la cantidad de páginas, pero también depende la, pues el tipo de libro. Hay unos más complejos que otros, ¿no? No es lo mismo hacer una novela, por ejemplo, que en cierto punto, o cuentos, en cierto punto es más sencillo que un libro, por ejemplo, de un ensayo científico, digamos, ¿no? Que lleva además bibliografía muy específica. O sea, creo que depende el tipo de libro, pero hay libros que se pueden hacer de volada también si solamente te dedicas a eso y uno a veces tiene como muchos tiempos marcados específicos, ¿no? Que entonces tienes que hacer el libro en un mes y te aguantas y así, ¿no? O sea, ni modo, nadie duerme, todo el equipo trabaja todo el tiempo hasta que sale en un mes. Pero yo he procurado, bueno, nosotros en el equipo pues sí le damos bastantes lecturas y hay libros que nos tardan unos 6 meses en hacerlo porque se leen mucho, pero además no solo hacemos ese libro, se hacen muchos libros al mismo tiempo y por eso el libro, o sea, empieza en este mes y acaba a los 6 o 9 meses, ¿no? Pero también se están haciendo otros a la par. O sea, cuando yo estoy haciendo una cosa, el corrector está haciendo otro libro y así, o sea, nos vamos como encadenando nuestras labores, ¿no? Pero digamos sí, yo digo que algo con calma y bueno, como con un trabajo de calidad y sin prisas, sí llevaría mínimo unos de 6 a 9 meses. ¡Uy! O sea que ese es un tiempo bastante, bastante largo y prolongado. Oye, mencionabas aquí que hay varios papeles en el proceso del libro, ¿no? Bueno, hay varias personas o involucrados dentro de este proceso. A mí me llama la atención y me gustaría que le dijeras a la audiencia, ¿cuál es la diferencia que hay entre editor y corrector de estilo? Porque me imagino que hay algo diferente, aunque a lo mejor muchos de nosotros tengamos la idea de que es lo mismo, es posiblemente tienen roles diferentes. Entonces no sé si nos puedes explicar un poquito más a fondo qué es un editor y cuál es la diferencia que tiene con un corrector de estilo, con un corrector. Sí, pues mira, un corrector de estilo se dedica a, te digo, puede tener diferentes tipos de corrección, pero bueno, digamos que lee el texto completo y le mete los criterios que tiene cada editorial, porque tenemos criterios distintos. Hay cosas que no son malas ni buenas, simplemente son criterios, son algo arbitrario, ¿no? Que uno como editorial decide, por ejemplo, dónde van las mayúsculas, excepto las que son regla, como los de nombres propios, pues es una regla. Pero, por ejemplo, hay algunos que deciden que la historia de México, todos los eventos de la historia de México van con mayúscula, y hay otros que dicen, no, eso no, deben ir con minúscula. O sea, eso digamos que depende de cada editorial, y eso ya lo toma cada editorial y con eso trabaja. Exacto, entonces se hace como un manual donde uno dice, nosotros manejamos las mayúsculas así, las versalitas así, las, no sé, los títulos con esta tipografía, todo eso. Y el corrector pues revisa que eso esté de acuerdo con el criterio de la editorial y lo va corrigiendo si no es así. Además puede hacer la corrección de estilo, ¿no? Que ya sería pues que se entienda el mensaje que quiere dar el autor, ¿no? Hay veces que pues la información es muy buena, pero hay algunas ideas que son un poco confusas o que no es muy claro o que citan pues mal, ¿no? O sea, porque citan de memoria o no pusieron bien la fuente. Entonces, todo eso lo revisa un corrector y dice, no, pues esta fuente hay que arreglarla, ¿no? O sea, no es la correcta, no estaba en la página 5 sino en la 25, o de dónde salió esta información. O sea, todo eso lo va revisando, o saben que el verbo, pues que no quede hasta el final porque eso hace que se pierda la idea, lo vamos a colocar más para acá. O sea, reglas gramaticales, ¿no? Para que el libro sea más leído, o sea, mejor, más legible, ¿no? Y un editor, lo que te decía, es que se encarga del contenido. Yo como editora sí leo el libro y antes de pasarlo a corrección, a mí sí me gusta pues revisar incluso, y si veo cosas de ortografía, pues las cambio y las mejoro. O sea, ¿puede haber editores que no lean el libro? Pues no con ese detalle. Ah, ok. ¿No? Ya te entendí. Porque un editor lo que debe encargarse es del contenido en el sentido de revisar el material y no corregirle la ortografía, sino decir, ¿sabes qué? Este libro debe entrar a la colección, no sé, infantil. Y como va a ser la infantil, entonces nosotros manejamos ilustraciones, ¿no? Entonces vamos a meterle ilustraciones y le voy a meter una un glosario, porque tiene dos o tres cosillas ahí que no se entienden muy bien. Entonces vamos a meter un glosario y vamos a buscar una introducción de una supereminencia en este tema. Entonces esas decisiones que hacen al libro lo que es, lo hace el editor. Okay. Y el editor tiene que supervisar el trabajo del corrector. No es como que cada quien se va por ahí por la libre, ¿no? Porque él conoce el material, o sea, en el contenido, y puede decir, no, esto no va por acá, esta corrección no está tan chida, mejor esta no. O sea, tal vez gramaticalmente es correcto, pero este autor en este momento específico está hablando un personaje, digamos, ¿no? Entonces es importante que hable feo. O sea, no sé, ese tipo de decisiones las toma el editor, ¿no? Entonces esa sería la diferencia como más grande que yo le veo, que es, bueno, mínimo donde yo he trabajado, es así. El editor es el responsable del libro de pie a pa y es el que se coordina pues con los demás. Y el corrector se encarga más bien como de cuestiones más gramaticales y de ortografía, digamos así. Ajá. Ok, pues vamos a hacer una pausa, vamos a una rola. Oye, pues que ayer fue tu cumpleaños, ¿no quieres que pongamos una rola? Ay, no sé cuál. Pues la que tú quieras. Pues a ver, una de... ¿Qué será? De Fernando Delgadillo. Ok, ¿cuál quieres de Fernando Delgadillo? Me gusta... Pues pónmela de en tu cumpleaños. Órale, va. Te ponemos la de tu cumpleaños. Vamos a poner esta rola de Fernando Delgadillo y regresamos aquí al artefacto del 6 de septiembre. Hoy en tu cumpleaños podría, no sé, conseguirte media tonelada de flores, 7 miradas distintas, 500 besos de sabores, un collar de perlas amarillas, 2 boletos para el cine, un disco de los Rolling, 2 boletos para el cine, un disco de los Rolling, un trozo de carbón que menos de 1000 años era un bello diamante, un diente de tiburón, una piedra lunar y hasta una foto de Marte recién tomada, 20 poemas de amor y una canción desafinada, 150 sueños dorados y un par de fantasías más terrenales, mi bolsa de canicas, mi infancia y muchas felicidades, mis manos llenas de caricia envueltas para regalo, mi acta de nacimiento endosada, tu nombre y tiempo para pensarlo. De saber que vendrías te tendría un pastel, un pastel, un pastel. Tirutirán. 150 sueños dorados y un par de fantasías más terrenales, mi bolsa de canicas, mi infancia y todas las felicidades, mis manos llenas de caricia envueltas para regalo, mi acta de nacimiento endosada, tu nombre, el tiempo se ha terminado. Hoy en tu cumpleaños podría conseguir todo lo que tengo y soy para ti, y todo lo que venga a cambio de que no sé, algo se nos ocurrirá, y verdad que algo se nos ocurrirá, ajá, algo se nos ocurrirá, andan, dabarán, dabarararán. Pues escuchamos esta rola de Fernando Delgadillo y regresamos con nuestra invitada del día de hoy, con Diana Bastida. Y Diana, pues nos estabas comentando cuáles son los procesos del libro, cuál es la diferencia entre un editor y un corrector de estilo. Y la siguiente pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo se elige un autor para publicar o hacer un libro? Ay, pues creo que de eso depende en realidad. Bueno, más bien eso depende de lo que diga la editorial, ¿no? Dependiendo de qué trate el editorial, hay editoriales que son más comerciales y lo que buscan es el autor que sea el hitazo, ¿no? Que venda. Entonces, pues contratan a Jordi Rosado, ¿no? Pero yo he trabajado para pura editorial que no es su fin no es el lucro, ¿no? Trabajo para la Secretaría de Cultura, que pues su fin es el fomento a la lectura, y también hago libros luego de manera como de freelance para lugares donde hay investigación, ¿no? Entonces ahí también el chiste, o sea, lo que busca no es el lucro, también es como pues fomentar o difundir la ciencia, otro tipo de intereses. Entonces realmente se eligen autores que tengan que ver con el perfil de la editorial, que es lo que quieren. Por ejemplo, en la Secretaría de Cultura pues hay colecciones definidas, y entonces lo que importa más que el autor a veces pues es el proyecto, ¿no? Que el proyecto entre en alguna de las categorías que ya se tienen, que sea de historia, que sea de literatura, que sea de arte. No, si alguien llega con una tesis muy linda y muy interesante, pero no entra dentro de nuestro programa, pues entonces tratamos de canalizarlo a alguna institución donde puedan hacer tesis, pero no es nuestro caso, ¿no? Entonces, pues así, o sea, menos que haya algún proyecto que esté buenísimo de un autor que digas, no, es que este es una eminencia, hay que publicarlo, pues pueden salir libros que no tienen colección, ¿no? Libros sueltos que dices, ah, esto es por el interés que despierta, ¿no? Pero siempre es con el perfil que tiene la editorial. Ok, oye, y la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué se necesita para poder ser editor o corrector de estilo? ¿Puedes decirle un poco a la audiencia que a lo mejor sí está interesada por escribir o editar sus propios textos? ¿Qué necesitamos saber o qué se necesita tener para poder nosotros tener esa habilidad? Porque no es una habilidad tan fácil, y creo que también es un oficio bastante complicado, que también es un poco invisible a los ojos del lector o de la gente que no conoce este rubro de los libros. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito sobre esto? Sí, pues, ¿qué se necesita? Yo creo que pues un poco de obsesión, o sea, obviamente conocer las reglas gramaticales, todo eso es muy importante, ¿no? Porque si no, se la pasa uno mal. O sea, si ves un texto que está escrito con muchas faltas de ortografía y no las notas, ¿no? Pues creo que no es por ahí, ¿no? Creo que necesitas tener muy buena ortografía. Eso, pues generalmente la gente que es correctora de estilo, que es editora, estudiaron letras. Yo, todos mis compañeros, mis colegas, pues casi el 100% estudiaron letras. En mi caso, yo estudié estudios latinoamericanos, como dijiste cuando comentaste mi semblanza, y es otra cosa. O sea, sí tiene que ver con humanidades, con historia, con literatura, ¿no? Pero no es tan específica como estudiar letras, ¿no? Entonces hay muchas cosas de ortografía y de redacción que yo he aprendido por mí misma, ¿no? Pues yo metiéndome al diccionario, yo metiéndome a clases, yo metiéndome a estudiar. O sea, de manera autodidacta, digámoslo así, no hay como una escuela o algo que te saque o te certifique como tal, como editor de libros. Pues ahora ya hay más. Fíjate que están trabajándose algunos estándares para corrección de estilo. No sé si ya estén listos, pero hace unos años los estaban trabajando desde la CANIEM, una certificación a través del CONOCER para ser corrector de libros, pero no sé si esté lista. Y para ser editor, pues hay, creo que ya hay una carrera en la Ibero, y hay cursos. O sea, yo tomé un diplomado, pero yo ya trabajaba de esto, y tomé un diplomado en la CANIEM, justo en la CANIEM y la UNAM, que es de edición de libros. Y también hay una maestría que como cada 2 años sale en la UAM, que es como un poco más amplia que el diplomado que yo tomé, pero es casi la misma estructura, incluso hay los mismos maestros, ¿no? Entonces sí podrías hacer eso para ser editor, pero creo que lo más importante, o sea, como es un oficio, creo que lo más importante es sí que tengas como una idea de la gramática, pero también que tengas mucho conocimiento general. Creo que cuando se acerca un libro, pues tú no tienes que saber de todo. O sea, tu labor no es ser el autor, ¿no? O sea, el autor es el que sabe del tema y lo escribe, pero uno debe saber de todo. Entonces necesitas allegarte de libros, de música, de películas, de historia en general, de contexto político, económico, social. O sea, que sepas de todo para que cuando te llegue un material lo puedas discernir si es útil o no, si va a tener lectores o no, que conozcas el mercado editorial, que sepas qué se está haciendo para que digas, mira, esto es nuevo, esto funciona, ¿no? Uy, qué si complicado. Si no, pues no. O sea, no vas a creer, vas a entregar un libro así como, ay, mira, nadie ha publicado nunca Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y lo encuentras en todos lados, ¿no? Seguramente. Entonces, pues tienes que saberle más o menos por ahí. Y sobre todo, yo creo que es un ojo el que se va formando, ¿no? O sea, tanto como corrector como editor, se va formando ahí un ojo para ver el error, ¿no? O sea, a veces ves un texto y luego, en mi caso, luego es así de, ah, aquí hay un error, aquí. O sea, como que el ojo se te va educando y entonces ubicas las cosas que tal vez un lector común no ubica, ¿no? Porque no se va directamente al error, o sea, él va leyendo tranquilo y uno luego lo identifica. Entonces, es mucha... Pues mucha práctica, ¿no? Mucha práctica, exacto. Y lo que yo, a lo que ahorita me llamó la atención que decías que tu ojo ya está acostumbrado y ve cosas que a lo mejor un lector o una persona como yo, que no sabemos sobre ese tipo de cosas, podías identificarlo. Y me surge esta duda, ¿qué es lo que identificas tú cuando puedes ver un texto que a lo mejor una persona pues que no tiene ese conocimiento lo puede ver? Me refiero a como a cuestiones técnicas, ¿no? Yeah. Si a lo mejor no está acentuado, o a lo mejor tiene separado de más, o esas cosas ya las puedes reconocer fácilmente. Sí, pues sí. Tanto en cuestiones gramaticales, o sea, como que tú veas ahí un error de ortografía o un error de redacción que digas, ay, esto está muy raro, ¿no? O también uno lo que hace es buscar el error, ¿no? O sea, uno también en la corrección de estilo, pues buscas el error. O sea, dices, a ver, aquí esto como que no me queda claro, o te hace bolas, o hay ideas muy bonitas, pero están muy rebuscadas y al final no dicen nada. Y si tú lo ves muy superficialmente, pues te quedas impresionado, órale, qué bonito. Pero si lo ves con profundidad, dices, no, esto no tiene nada de sentido, ¿no? Entonces hay veces que hay que hacer esa lectura más profunda con mucha atención y decir, a ver, diseminar, ¿no? ¿Quién está diciendo esto? ¿Por qué lo está diciendo? ¿No? Por ejemplo, cosas básicas como que se cumple el objetivo del texto, ¿no? Si el autor le puso un título tal y al final no tiene nada que ver con el texto, que muchas veces ocurre, dices, oye, pues cambia el título, ¿no? O sea, está muy bonito, pero no tiene nada que ver con lo que estás diciendo que vas a hablar. Entonces, detalles así que uno debe tener en cuenta, y también cuestiones de formación. O sea, por ejemplo, hay unos errores que les llamamos callejones, por decirte algo, ¿no? Que es cuando al final de un renglón se repite una sílaba y en el renglón que sigue la misma y en el renglón que sigue la misma. Por ejemplo, okay, que acabe tres renglones seguidos en. Eso es un error, ¿no? Ortotipográfico. De formación. Okay. Entonces, se pide que se modifique. O sea, la ortografía puede estar muy bien y también el texto, pero si en la formación del libro, o sea, como lo vemos ya cuando lo leemos, está en el en, eso es un error. Entonces, se debe buscar formar de diferente manera, o sea, cambiar el lugar donde que ocupan las palabras en la mancha de texto, le llama así, para que no se vea ese error, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas uno las va viendo, o que no tenga un criterio, ¿no? O sea, hay veces que hay textos que no tienen criterios. De repente ves que ponen, no sé, norte con mayúscula y sigues leyendo y luego hay un norte con minúscula, pero no hay una razón, es solo porque pues se les fue que lo habían puesto antes con mayúscula y ahora con minúscula, ¿no? O sea, cosas así que a la gente pues en realidad tal vez no les interesa mucho, pero que uno que se dedica a esto pues dices, no, ¿cómo se les pasó, no? Entonces, bueno, eso es lo que va haciendo también el tener el ojo, ¿no? Lo que encuentras, a veces sin buscarlo incluso, ¿no? Oye, ahorita que te estoy escuchando, bueno, pues te puedo ver que hay como mucha pasión en esto de las letras, y de por sí debe de haberlo, como lo mencionabas, para que puedas tú dedicarte a esto. Y entonces me surge la pregunta, ¿tú desde chiquita querías ser editora? No, fíjate que... No. Porque digo, pues uno se pregunta, ¿no? Así como, bueno, pues yo quiero ser editor, o quiero ser escritor, o quiero hacer algo de letras, ¿no? Porque yo creo que sí tienes que estar como muy decidido para hacer este tipo de, pues, de cosas. O sea, esto no mucha gente allá afuera lo hace. Sí, no, pues fíjate, justo lo que tú mencionabas hace rato de que está un poco escondido este oficio, ¿no? O sea, es un poco el trabajo fantasma, ¿no? Todo el mundo dice, ¡ay, el autor de este libro! ¡Ay, qué bien escribe este autor! ¡Qué bárbaro!, ¿no? Y nadie se fija en todo el trabajo que hubo atrás, ¿no? En el editor que le metió mano, que le sugirió quitar un capítulo que no servía, ¿no? O sea, ese tipo de cosas los hace un editor. O el corrector que dijo, esta frase no se entiende, ¿no? O sea, todo eso nadie lo ve, ¿no? Y siempre es en bien del libro, ni siquiera... O sea, muchas veces luego ni nuestro nombre sale en el libro y aún así pues todo el mundo ve al autor, ¿no? Entonces uno lo hace pues por el lector, por el libro. Y yo, pues justo como es uno de estos oficios, una de estas profesiones que están un poco en lo oscurito, pues no sabía ni que existía, ¿no? Entonces, claro que yo nunca pensé, quiero ser editora. No, yo lo que pensé, la verdad, es quiero ser escritora. O sea, toda mi vida dije, yo voy a escribir. ¿Y escribes? Pues he escrito cosas, pero pues no, nunca he publicado nada. Bueno, capítulos, introducciones, o sea, capítulos de libros, así. Sí lo he publicado, pero no tengo ningún libro de mi autoría. Okay. Solita, ¿no? Entonces, pues no, no soy escritora. O sea, digamos, ¿no?, que la intención de escribir te llevó a esto. Sí, justo. Y pues sí, siempre me ha interesado mucho el mundo de las letras, ¿no? Entonces creo que eso te va acercando. Y al final acabé, ves que te decía de la cadena del libro, ¿no? De cómo empieza de un Word hasta terminar en un libro impreso. Pues yo estaba, o sea, mi interés era estar al inicio de la cadena, ser el autor. Y acabé en medio de la cadena, ¿no? Siendo la editora. Pero la verdad es que me encanta lo que hago y creo que ahí voy. Pues, no sé, tal vez no estoy escribiendo, cosa que sí me gustaría tal vez después pues avanzar un poco en ese camino. Pero sin dejar porque la verdad es que sí me gusta lo que hago y creo que es un trabajo creativo muy interesante porque uno decide, es una responsabilidad grande, finalmente uno decide como editor, pues, ¿qué se va a leer? O sea, ¿qué le das al público, no? Cada quien elige qué lee, pues, pero tan solo que ya existe esta oferta editorial es una responsabilidad, ¿no? ¿Qué quieres tú que alguien pueda leer? ¡Wow! Eso está súper padre. Oye, bueno, pues vamos a hacer un corte rápido porque ya nos excedimos de tiempo. Vamos a otra rolita y regresamos para seguir con esta interesante entrevista contigo, Diana. No se vaya, seguimos aquí con Diana Bastida en El Artefacto, aquí en La Resistencia Radio. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Tears in my eyes. Escuchamos esta buena rola de Bob Marley, un clásico también de Bob Marley. Y bueno, antes de continuar y de pasar a la entrevista, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @resistemx y en Instagram como @resistencia_radio. Síganos y puedan escribirnos siempre para cualquier sugerencia, comentario, siempre será bien recibido. Y bueno, pues regresando contigo, Diana, qué bueno que estás aquí. Y retomando el tema de los libros, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los autores que para ti son pues mucho más accesibles? Y a esta pregunta, a lo que quiero llegar con esta pregunta es si los autores que son famosos son más accesibles o menos accesibles, y qué tal te ha ido a ti cuando has trabajado con ese tipo de autores, ¿no? Porque por supuesto que los autores que vienen de abajo, hay veces que hay autores que son muy especiales y hay autores que no son. Entonces, ¿cómo es el trato? Más bien, yo creo que más bien nos tendrías que decir cómo es el trato con el autor y cuál es la relación que se lleva el editor-autor. Muy interesante, sí. Mira, eso también responde un poco a lo que decías de qué se necesita para ser un editor. Creo que también se necesita mucha capacidad de negociación. Y esto es justamente, bueno, con todo el equipo, pero sobre todo con los autores, justo porque es con la persona con la que más trabaja uno, ¿no? Más de cerca. Entonces, y además ellos son pues los que generan el original, entonces... depende, ¿no? Hay autores que creen que pues ellos nadie puede tocar su trabajo porque lo hacen muy bien, ¿no? Y que creen que justo como te entregan el texto así se imprime, ¿no? Pero no conocen todo esto de la cadena del libro. Y hay otros autores, en general a mí sí me ha tocado los más experimentados, que saben que todo lo que uno haga por el libro va a ser pues por el bien del libro y del lector, y que pues extra les va a tocar el beneficio a ellos, porque uno va a decir, ay, escribe increíble, ¿no? Entonces ellos en general pues se manejan como con mucha más accesibilidad. En mi experiencia en general pues he tenido suerte con autores que son muy amables, pero sí he tenido dos o tres casos de autores generalmente principiantes, la verdad, que no quieren que les toques ni una coma, que se molestan o que te dicen, no, es que tú no sabes y así me lo dejas, ¿no? Y también yo sí soy muy, pues, respetuosa de su trabajo y digo, mira, yo todo son sugerencias. Todo es para mejorar tu chamba. Si no lo quieres hacer, pues, es tu libro con tu nombre y, pues, así se queda. Pero hay cosas que luego complican porque uno dice, bueno, ¿y cómo voy a decir que hice mi trabajo, no? Si voy a dejar esto, pues, mal hecho porque el autor quiere que esté así mal hecho y, pues, no, me saca de onda un poco, ¿no? Entonces ahí entra luego la negociación y demás, aunque en general, te digo, he tenido buenas experiencias. Hay algunos autores que empiezan como muy, no sé cómo decirlo, como sobrados, como que llegan y dicen, yo soy el soberbios. Autor, muy soberbios, exacto. Llegan así de, yo soy el autor y pues este es mi libro y los voy a hacer ricos y tomen, ¿no? Entonces empiezan así, como este es mi joya, ¿no? Y acaban siendo muy amables, muy agradecidos, ¿no? Hay de todo. Yo creo que de mis mejores experiencias han sido con autores que son realmente artistas plásticos. He trabajado con varios artistas plásticos y con ellos todavía incluso hasta tengo una amistad, porque es gente que no está acostumbrada a publicar y que te ve como, ah, qué buena onda esta oportunidad que tengo de sacar un libro, porque yo me dedico al arte y este libro es sobre mi arte, pero no es su plan hacer libros, ¿no? Entonces ha sido gente muy, muy abierta, ¿no? Que te dice, bueno, tú, yo no sé hacer libros, yo sé hacer obra de arte, ¿tú cómo ves que debo hacer mi libro, ¿no? Entonces te piden mucha opinión, son muy abiertos y a mí trabajar con ese tipo de personas me encanta, ¿no? Y también, pues gente muy, ya muy reconocida, que incluso varios dicen, no, a estos no se les puede tocar nada porque pues ya es un gran escritor, ¿no? Y yo la verdad siempre que me atrevo a hablarles y a decirles si yo tengo alguna duda o alguna corrección, pues se las hago, ¿no? Ya ellos me dirán, porque todo es en tono de sugerencia, ellos me dirán si sí o si no. Y he tenido la suerte de que esa gente a la que todo mundo le tiene miedo y dicen, ay, no, ellos no les toca, pues me responden, no, muchísimas gracias, me encanta, qué bueno, va a quedar mucho mejor. Órale, aviéntate el cambio, ¿no? Y también he tenido autores que pues les importa menos su libro y entonces nada más es así de haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, a mí me pagas, yo ya te di el ejemplar, haz lo que tú quieras, ¿no? Y esos también pues les he acomodado muchas cosas y los autores así de yo te doy, no sé si me dan la confianza porque creen en mi trabajo o me dan la confianza porque ya no quieren saber del texto, ¿no? Pero un bueno, un poco pues, de las dos. Sí, un poco de las dos, pero bueno, también sé trabajar con eso, ¿no? Yo prefiero eso ante todo a gente que te dice no, ¿no? O sea, a mí no me muevas nada, yo soy perfecto, ¿qué me vas a andar arreglando tú? Que sí he tenido, te digo, un par de casos, dos o tres a lo largo de todos estos años, que es lo bueno. Y al final acaban muy contentos con el trabajo y todos muy felices, pero sí se dificulta mi trabajo si ellos no me dejan avanzar porque yo lo hago pues por el libro, ¿no? Y no quieren, o sea, me han dicho incluso a mí, cada coma me dices ¿por qué? ¿Por qué le cambiaste esto? Ay. ¿No? Y entonces ahí estoy, sí, me ha tocado así de bueno, pues te voy diciendo coma por coma, pues, y ahí les digo, esto por esto, esto porque se arregla, esto porque se contradice con esto que dijiste aquí en el párrafo tal, esto, y al final dicen, ay, bueno, sí es cierto, ¿no? Pero no sé entonces por qué quieren como saber, así, dame tus razones, así como... como poniendo en entredicho mi labor, ¿no? Uh-huh. Pero pues les demuestro, o sea, no son ocurrencias, son razones. Hay algunas veces que me dicen, no, mira, a mí me gusta repetir. Y entonces es mi estilo repetir 6 veces la misma palabra en un párrafo de 3 líneas y déjamelo así. Yo digo, bueno, pues será muy tu estilo, ¿no? Pero se les comenta, ¿no? Y muchos, pues al final, si lo digo muy claro, todos los cambios... Y las razones, pues luego hasta salen apenados, ¿no? Si me han dicho, ay, no, ¿cómo crees que no vi eso? Perdóname, no tienes razón, gracias, ¿no? Entonces ha salido bien, ¿no? Oye, y ahora, ahorita que estabas hablando sobre el tema de hacer libros para artistas plásticos, la siguiente pregunta viene, va un poco como en ese sentido, para allá. ¿Es igual hacer libros para arte? Y me refiero a que puedes hacer libros de fotografía, teatro, poesía, y bueno, pues hasta de arte o de sí, de arte objeto y esas cosas. ¿Cuál es la dificultad que tiene cada uno de estos, o todos se hacen de la misma manera? ¿Cuál ha sido para ti, o cuál es para ti el que se hace con más dificultad? Ay, pues creo que cada libro es un reto diferente, la verdad. Hay libros, por ejemplo, clásicos que, o sea, que son de autores que ya se murieron en el siglo XVIII, XVII, XIX, que uno tiene que trabajarlos de una manera muy distinta porque el autor no lo autoriza, ¿no? Uno tiene que ponerse a buscar muchas fuentes, muchas ediciones, a pensar muy claramente qué puede entregar, qué aporte algo, ¿no? Porque ya hay, muchas veces pues ya son libros muy editados, ¿no? Entonces tienes que ver qué aportes y que no pues calques lo que ya está hecho, sino para qué, ¿no? Hay autores nuevos o autores pues contemporáneos a los que sí puedes hablar con ellos y corregirles los textos y negociar esto que platicábamos. Y los de arte pues incluyen otras cosas, ¿no? Porque el autor en general pues no escribe, él pinta, ¿no? Entonces lo que o no sé, o hace escultura o algo así. Entonces, yo los libros de arte que he atendido son siempre con textos de alguien más que habla sobre el artista. O sea, el artista no escribe. Y entonces también es como tener dos autores, ¿no? Tienes al autor principal, digamos que es el artista, y el autor secundario, digamos que es el que escribe sobre el artista, y es pues negociar con ambos, ¿no? Las cosas prácticas del texto, pues lo veo con el que lo escribió. Pero todo lo demás lo tengo que ver yo con el artista y decirle, mira, va a quedar así y más o menos... ahí hablas mucho, no solo del texto, sino sobre todo, pues sí, del libro como objeto, ¿no? De, mira, esta imagen aquí, esta imagen acá, lo voy a acomodar de esta manera. Yo tuve el gusto, la verdad, de trabajar con Vicente Rojo un libro. Con él fue así súper bonito porque este señor no solo era... como muy amable, una gran persona y un gran artista, sino que era así súper sencillo, ¿no? Entonces, y sabe mucho del mundo editorial, ¿no? Él diseñó muchas colecciones de libros, o sea, siempre estuvo ahí en el medio. Entonces era una visión distinta porque no solo era artista, ¿no? Es un artista que sabe del mundo editorial y que además, teniendo el renombre que tiene a nivel internacional y todo lo que sabía, pues era una persona súper sencilla, buena onda, súper abierta, ¿no? Y con él aprendí muchas cosas y él me decía, ¿no? Sí, o sea, discutíamos sobre... Bueno, discutir es un decir, ¿no? O sea, hablábamos sobre cómo colocar esta imagen, ¿no? Yo quiero es que esta imagen aquí, ¿cómo ves, no? Así hasta la página y dónde va a ir exactamente el número de la página, ¿no? O sea, él quería como todos los detalles del libro los quería opinar, decidir, y estaba súper bien porque te... Involucrado. Súper involucrado, ¿no? Entonces, eso no lo encuentra uno en cualquier lado, porque justo sabe del mundo del libro, entonces veía más el libro como eso, como un objeto, ¿no? Y te decía, a ver, esta imagen por acá, esto por allá. Y al final creábamos algo en conjunto, ¿no? Que satisfizo a los dos y a muchos, digamos. Y creo que finalmente son retos distintos. O sea, los libros de arte incluyen, sí, mucha imagen, ¿no? Y entonces le presta uno mucha atención a eso. Incluso en la imprenta, pues es una cuestión diferente, ¿no? O sea, no es como un libro blanco y negro de puras letras, que también tiene su dificultad, claro, ¿no? O sea, la gente que trabaja en imprenta, la verdad es que, mis respetos, saben un montón de cosas técnicas súper importantes para que un libro, pues, cierre con broche de oro o eche a perder todo el trabajo anterior, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy importante, ese trabajo de la imprenta, que igual se ve un poco olvidado. Y en un libro de arte, pues, se presta mucho la atención a esa parte, ¿no? Porque los tonos pueden verse diferentes y afectar a una fotografía y no a otra y así. Entonces, debes tener mucho cuidado y también, pues, buen ojo. Y, pues, incluso yo iba luego con los artistas en particular, iba a la imprenta para que ellos también vieran su trabajo, porque ellos conocen sus originales y dicen, no, este tono de azul no es el que tenía mi obra, ¿no? Vamos por otro tono. Y entonces ahí vas jugando como con la máquina, con ayuda de los impresores. O sea, es el mismo trabajo, pero tienes atención en cosas distintas, ¿no? O sea, cada libro es diferente. Órale. Oye, hablabas ahorita un poco sobre, bueno, más bien lo que quería preguntarte antes de pasar a la siguiente pregunta, entonces es, hablabas del libro de fotografía y de arte contemporáneo, pero y entonces me quedaste de ver a lo mejor un poquito, ¿qué pasa con los de poesía y con los de teatro? ¿Son igual? ¿Se trabaja igual? Digo esto porque la subjetividad que puede a lo mejor haber en la poesía es un poquito compleja, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes entender algo que el autor no está diciendo, ¿no? Sí, sí, justo. La poesía a mí se me hace muy difícil, la verdad. O sea, cuando me toca un libro de poesía digo, chin, porque pareciera que es más fácil pensando en que tiene menos letras que una novela o que un ensayo. Pero es muy complicado porque justo hay muchas cosas que son decisiones de los autores, ¿no? Sobre todo ya en la poesía libre, cuando hablas de poesía, pues, de la tradicional, de la que cuentas las sílabas y todo eso, pues ahí te pones, ¿no? Yo me pongo a contar las sílabas, y decir, ah, sí, vamos aquí, ¿dónde está el acento? O sea, todo eso ya más técnico, que ocupa mucho esfuerzo también, mucho trabajo, pero, bueno, se hace, ¿no? Pero cuando ya son, pues, poemas así, pues, más actuales, ¿no? Así, el verso libre es muy complicado porque hay cosas que el autor las quiere así porque así rima, porque así le gusta, porque ese era el estilo, ese era el objetivo, aunque no cumpla estrictamente con alguna norma, ¿no? Incluso a veces gramatical. Entonces, yo ahí sí me gusta trabajar muy, muy de cerca con los autores y decirles, mira, aquí le quiero poner una coma, ¿cómo ves? Aquí, o sea, ahí sí. Porque al inicio de mi carrera en esto, pues yo empecé a trabajar, uno de los primeros libros que hice fue un poema, y el autor estaba muy feliz conmigo porque yo le preguntaba todo, y me decía, es que el otro día, bueno, hace un tiempo me publicaron un libro no sé dónde, y le cambiaron varias palabras que porque así no estaba bien y porque supusieron, y yo era mi intención que así se dijeran, y entonces sí, cuando estaba impreso, o sea, me enojé muchísimo, ¿no? Y yo dije, pues sí, porque un poema es muy complicado, ¿no? A mí me gusta por eso siempre hablar con los autores y tal vez es cansado, pero yo sé que al final del proceso, así, pues casi, no, pues el 100% han quedado contentos, ¿no? O sea, hasta el que me dijo, no me toques una coma, como el que me dijo, haz lo que tú quieras, han quedado contentos porque finalmente se les toma en cuenta, ¿no? O sea, ellos no sueltan el libro y ya, va y me voy a mi casa, ¿no? Sino que también... Están interesados en su obra. Están interesados y ven que uno se interesa en él, ¿no? Que trabaja en él, que estás meses trabajando. Entonces, creo que un poema, si es delicado, tiene que trabajarse muy de la mano con el autor, o en mi caso, ¿no? No sé cómo trabajen mis colegas. Y cuál otro, el de teatro, pues mira, como también, como bien dices, como también me gusta actuar, pues creo que ayuda... porque pues tengo una idea de que esos textos que hay ahí no solo son pues para ser leídos, sino sobre todo son para ser actuados. Sí, textos dramáticos. Exacto. Entonces eso hace que uno los lea distinto, Ahí puedes permitirte incluso algunas repeticiones, por ejemplo, ¿no? Okay. Algunos errores, porque está hablando el personaje, no está hablando el autor. Entonces, ese tipo de detalles los debes tomar en cuenta, o los movimientos en el escenario, ¿no? Las acotaciones. O sea, yo leo un texto de teatro y pienso mucho en ortografía, en el libro, en lo que se dice, en el contenido. O sea, todo lo que veo siempre en los libros, pero además hay un extra que es cómo se ve. O sea, ¿qué te está diciendo el autor? ¿Cómo se ve? ¿No? Incluso ahorita trabajando en un libro de teatro estaba revisando eso, ¿no? Que empezaba una escena y yo dije, esto está muy raro. O sea, este texto, si lo ves, está bien, pero esta escena, ¿por qué acaba aquí? Y la siguiente, ¿por qué empieza acá? No. Y entonces ya pregunté al autor, si me dijo, ¡ay, qué bueno que lo viste! No, o sea, esta parte de esta escena realmente iba al inicio de la siguiente, o sea, se me pasó, ¿no? Entonces, eso ayuda si tú lees con atención y tratas de imaginar incluso el trabajo en escena y dices, no, esto no tiene sentido, ¿no? Y si lo lees solo de corrido, como un texto cualquiera, pues podría tener sentido, ¿no? Entonces, creo que sí necesitas también, pues eso, o sea, ir definiendo, conocer para qué público va el libro, o sea, de qué trata el libro, qué es. O sea, conocer el libro más allá de solo, pues, lo ortográfico, ¿no? Ok. Oigan, pues están abiertas las redes sociales por si alguien quiere preguntarle algo a Diana Bastida respecto a los libros o a algún libro en específico. Y bueno, pues para despejar sus dudas, ella estará aquí para, pues, hablar un poco sobre eso. Y bueno, pues vamos a irnos a la siguiente rolilla y regresamos para seguir platicando con nuestra buena amiga Diana Bastida. Aventuras con ella el mundo recorrer. es esa mujer, la que brilla como la luna. Mujer como tú no hay ninguna, déjame poderte ofrecer este amor gentil. Quiero dar las gracias a la luna por brindar aliento a mi canción. Porque sin su forma blanca y pura no hay vida posible ni razón. Luna, luna, hace tantos siglos nos alumbra desde el procarionte al animal. Le cantan los lobos y las brujas, percibiendo aquel inmenso amor. Luna, luna. Escuchamos Esa Mujer de Mauricio Nájera y Luna de nuestro querido amigo Gibran Hernández, su último sencillo que publicó hace como 2 semanas, me parece. Y bueno, pues esperamos que le vaya bien, todos los éxitos del mundo para nuestro amigo Gibran. Y regresando con Diana Bastida, pues ahorita ya nos has hablado de cuál es la labor del editor, la diferencia que tiene, los diferentes libros que hay. Y una de las preguntas que a mí me hacen como bastante ruido y que me gustaría hacerla es, ¿cómo se le pone el costo a los libros? ¿Nos puedes decir esto? Sí, está interesante. Pues, mira, hay una fórmula que se hace en el mundo editorial y cada... o sea, tú tienes que sacar tu costo del libro, ¿no? De acuerdo con pues tus gastos, ¿no? Dependiendo del tipo de papel, dependiendo del formato del libro, de si tiene muchos colores o pocos colores en la impresión, del número de páginas, de a quién le pagaste por hacer el trabajo, ¿no? Que si nada más al editor, al ilustrador, al traductor, o sea, todo esto son gastos, entonces tienes que contemplarlos. Eso es tu costo de producción. Pero además, si uno necesita una ganancia, entonces se saca una formulita, ¿no? Digamos. Y ya con esa fórmula, pues ya, es el precio que se coloca. Pero eso también varía un poco. Por ejemplo, yo también te digo, en la secretaría, desde mi experiencia, como el fin no es el lucro, no se deja tal cual la fórmula editorial, sino que pues se busca fomentar la lectura, entonces hay un subsidio que hace el Estado para que los libros salgan más baratos. Y okay, pues es algo que no hacen todas las editoriales, porque pues las demás editoriales son comerciales, son privadas, ¿no? Claro. Ajá. Entonces no es su tirada, o sea, tienen que sobrevivir en este mundo que la gente lee poco, ¿no? Entonces, claro. bueno, que hay poco comercio de libros, digamos. Entonces es distinto, pero sí, así vas midiendo cada libro para ver cómo, cuánto puede costar cada uno. Ok, oye, otra pregunta que quiero hacer es, ¿por qué? Bueno, disculpa mi ignorancia, bueno, porque yo no sé, pero precisamente por eso lo quiero preguntar. La siguiente pregunta es, yo he visto ediciones que de una editorial, X editorial, no, para no decir nombres, que cuesta tanto precio, y otra editorial que tiene el mismo contenido, que cuesta mucho menos que esta. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? ¿Y por qué hay ediciones especiales? ¿Y cuál es la diferencia que tiene una edición especial con una edición, pues digámoslo de cierta forma, tradicional? Pues los costos yo creo que varían de acuerdo, como te comentaba, con el libro, ¿no? Por ejemplo, el tipo de papel, el número de páginas. Le pueden poner algo extra o algo no extra, ¿no? Y pues eso se paga. Y entonces yo creo que les generan más costos que otras, ¿no? También, pues las librerías cobran cierto dinero, ¿no? O sea, también cobran su comisión, digamos. Entonces, depende dónde lo coloques, te cobran un nivel de comisión. También eso hace que el libro sea más caro o sea más barato, ¿no? Entonces, yo creo que en eso se basa la diferencia de una misma edición en diferentes lugares, aunque la ley del libro desde hace un par de años lo que hace es establecer un precio único. Y dice que cuando sale un libro a la venta y pasan 18 meses, o sea, desde que sale hasta 18 meses después, el libro solo puede tener ese mismo precio en todos lados, para justo evitar esto que en algunos lugares salga muy caro o en otros salga muy barato, porque pues finalmente hay una deslealtad en el mercado, digamos, ¿no? Entonces, para que siempre salga igual, es la ley del precio único durante 18 meses. Y ya después de los 18 meses, o sea, año y medio, ya pueden variar precios, ya pueden meter en oferta los libros para que salgan más baratos, así, ¿no? Ya cada librería hace su trabajo. Yo no sabía que existía una ley del libro como tal. Sí, pues sí existe. No, nadie, no es poco conocida, pero sí. En el mundo editorial sí es muy... Ok. Oye, Diana, y te iba a decir, bueno, pues, cambiando un poquito de tema, ¿cuál es el libro que más te ha gustado editar? Ay... ¿Qué pregunta? No sé. Es que ahí depende cada libro, cada proceso, ¿no? Creo que siempre me ha gustado más los de arte, en el sentido de hablar con los artistas, ¿no? Porque te digo que he tenido muy buenas experiencias. En este caso, lo que les comentaba de Vicente Rojo me encantó por la convivencia con él y el aprendizaje con él, ¿no? Pero pues también me gustan muchísimo los libros de arte, bueno, los de teatro, por ejemplo, por lo mismo de que me gusta a mí el teatro. Y unos que les he metido todo el corazón también han sido los de, por ejemplo, uno que hice de Simón Bolívar, que me hice las notas, además de la selección de los textos y, bueno, la edición y todo. Entonces... me puse a investigar muchísimo para poder hacer esas notas de la vida de Bolívar, de cada paso que dio, de sus batallas, de todo. Me gustó mucho porque creo que, o sea, me llevó ahí, ese libro sí me tardé un montón de tiempo, la verdad, haciéndolo, con todo el equipo, claro. Pero me dejó muy satisfecha porque creo que fue un buen trabajo, ¿no? Que era algo que no había también en el mercado, ¿no? O sea, justo estas notas que explicaban muchos de los discursos para que uno entendiera... Pues el contexto del discurso, para que cuando lo leas no digas, ah, ¿qué es esto de la Carta de Jamaica, no? O sea, que entiendas qué estaba pasando para que Bolívar dijera eso, ¿no? Entonces, ay, no tengo un favorito específico, creo que son momentos y, pues como cada libro es diferente, pues sí, he disfrutado de manera distinta cada uno. Oye, y la pregunta totalmente opuesta es, ¿y cuál es el peor libro que has editado? Ay, no te digo el nombre. No, sí, dilo, tú dilo. No, es pues peor, ¿en qué sentido, no? Porque... ¿Es famoso? ¿Es famoso una persona famosa? ¿Un personaje famoso? Lo conocían. Sí, era conocido, o sea, estaba como bien posicionado. Entonces, no, o sea, no de nombres, pero es que depende de la experiencia, ¿no? O sea, hay gente con la que he trabajado. Les digo, un autor por ahí o dos que sí se pusieron muy así de a mí no me toques mi libro, y a mí esa actitud pues no me gustó, ¿no? Desde un inicio, porque no te dejan trabajar, ¿no? Entonces ya desde ahí pues como que no está tan padre, ya empieza uno con el pie izquierdo en el proyecto, aunque al final salieron bien, entonces eso no me gustó. Pero hay libros, por ejemplo, otro libro del que te mencionaba, que ahí no era el problema el autor, sino, bueno, sí un poco, sino que el libro en sí, pues yo no le veía como ni pies ni cabeza, o sea, como que sentí que ¿para qué hacemos esto?, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy feo, ¿no? O sea, trabajar en un libro que tú no le ves caso, creo que el único libro que me ha pasado eso, que dije, esto está muy mal, o sea, como que no me gusta, no le veo el interés, y más allá de un gusto personal, pues sentía que no tenía la calidad suficiente, pero pues me dijeron que se tenía que hacer, y uno, pues ahora sí que donde gobierna capitán, no gobierna marinero, así es que pues lo hicimos, ¿no? Y el autor, pues ya, pues muy raro el autor, o sea, él ya falleció, tenía una enfermedad, y entonces, pues yo leí el libro, le corté cosas, le sugerí eliminar un par de capítulos que estaban de más, finalmente aceptó y todo, o sea, como que era accesible, pero un día me dijo, ay, ojalá lo puedas leer. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo ojalá lo pueda leer? Pues si tú lo estás leyendo. Pues por algo le dije que quitara esto y aquello. No solo es una lectura, sino es una lectura a profundidad. Claro. Donde uno puede sugerir cosas, ¿no? Entonces sí me sacó de onda. Dije, no sabe cuál es mi trabajo, ¿no? O sea, claro. No sabe con quién... Hasta de cierta forma te estaba ofendiendo, ¿no? Ajá. Entonces sí dije, bueno, muy extraño todo esto, ¿no? Creo que eso es el peor, porque ni se enteró que leí su libro cuando le hice 1,000 comentarios, entonces, bueno. Ok, oye, y te iba a preguntar, entonces, bueno, ¿tienes como alguna corriente o algún tipo de inclinación por cierto tipo de literatura? O sea, porque, bueno, pues ahí están los escritores latinoamericanos, como cierto tipo de, como de tendencia a editar. Pues mira, editar, ahora sí que me he hecho lo que sea, he hecho hasta libros de arquitectura, ¿no? O sea, de cuestiones de medicina, o sea, yo le entro a todo porque chamba es chamba y me gusta mi trabajo, pero claro que es mucho más complicado en temas que no dominas tanto, ¿no? Porque entonces hay que acercarse mucho al diccionario, mucho a cuestiones específicas y, o sea, para no tachar cosas que así funcionan en ese ambiente, porque hay palabras muy específicas de cada sector, ¿no? Pero creo que disfruto pues las novelas, los cuentos, el teatro, el arte, o sea, como que el arte en general me gusta mucho. Y de estilo, pues no he corregido, bueno, no he editado nunca un libro así, pero de los géneros favoritos que yo tengo para leer, pues sí es el realismo mágico, aunque nunca me ha tocado editar un libro así, ¿no? Oye, ¿y a qué personajes, ahora que tocas un poco como el realismo mágico, te ha tocado editar a personajes ya renombrados o reconocidos? ¿Autores reconocidos? Pues pues sí, algunos no del realismo mágico. Sí, bueno, del realismo mágico, pero a lo mejor sí de... Pues reconocidos sí. En México. Sí, por ejemplo, mundo editorial. No sé, con Elena Poniatowska, por ejemplo, que trabajamos un libro una vez. Y ella fue el caso este que les menciono, de que todo el mundo, no, nadie le puede corregir nada porque es Elenita y a ella no se le toca, ¿no? Y yo dije, pues yo sí le voy a preguntar, ¿no? Y le dije, la verdad, pues fue muy amable. O sea, ya luego me dijo, no, muchísimas gracias, está perfecto, los comentarios que me haces, sí, aplícalos y vámonos para adelante, ¿no? Y fue muy rápido trabajar con ella. Obviamente tenía pocas cosas que cambiarle, la verdad, pero de esas pocas cosas todas las recibió muy bien. Entonces, pues sí, gente de ese tipo, o esto que te digo, Vicente Rojo, o pues autores, los artistas con los que he trabajado, que en el mundo editorial pues no son muy conocidos porque no se dedican a hacer libros, pero que en el mundo artístico pues sí ya tiene una posición, años de trabajo sólido, ¿no? Como Alberto Castro Leñero o Sandra Pani. Entonces estos autores sí, pues también he tenido como la fortuna de trabajar con ellos. Pues no sé, pues varios ahí investigadores y demás, ¿no? Ok, oye, y ya para cerrar este bloque, me gustaría que nos dijeras, bueno, bien sabemos que, me imagino más bien, porque no bien sabemos, sino me imagino que también es un núcleo un poco cerrado no es tan abierto como en muchos otros ámbitos de la vida. Pero, ¿admiras algún editor en especial? O sea, ¿conoces editores? ¿Admiras alguno en especial? ¿Alguno te enseñó algo? ¿O alguien que digas, no, esta persona sí sabe muchísimo? Ay, pues... pues sí, conozco muchos editores, porque uno pues trabaja en esto y conoces a los colegas, pero la verdad es que no... O sea, yo tuve mucha suerte. Yo cuando empecé a trabajar en esto, muchos compañeros me ayudaron, me dieron muchos tips, me explicaron de qué iba, ¿no? Todos muy amables. Yo creo que he aprendido de mucha gente. Pero así como que digas una vaca sagrada que admire, pues yo creo que... pues era un editor del Fondo de Cultura Económica. Puedes decir su nombre, no hay problema. Martí. ¿José Martí? ¡José Martí! No, bueno, pues un editor de ahí, pues nada más él. Porque así como, o sea, todo lo demás, la verdad es que yo le agradezco a todos como sus conocimientos, porque siempre que uno comparte, pues otro puede aprender, ¿no? Y a mí me compartieron muchos, no solo editores, sino también personas que se encargan de la imprenta, diseñadores. Tengo muchos amigos diseñadores, ¿no? Con los que también trabajo muy de la mano, entonces acaba siendo uno una buena relación. Y también aprendes de ellos y, o sea, no... Y sí, pues también a todos los admiro por algo, ¿no? O sea, hay muy buenos trabajos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por tus respuestas. Vamos a una rola rápidamente ya para regresar al último bloque con Diana Bastida y regresamos a este artefacto que está bastante bueno. Rodeados de placer, no pensamos en el mal o en el bien, vemos la satisfacción de un placer, gente muere sin saber. No, no puedo más, ya no quiero un solo viaje más, pero no sé, no sé por qué esa satisfacción es un placer. Quiero gritar, quiero correr y llegar hasta donde estás tú. Quiero saber, quiero tener. La libertad es un placer. Y vivimos rodeados de placer, gente muere sin saber. No, no puedo más, ya no quiero un solo viaje más, pero no. Porque esa Pues ya llegamos al tercer bloque con esta rola llamada Gente Muere de Juan Pablo Villa. ¿Te gusta Juan Pablo Villa, Diana? Soy fan, sí, me gusta mucho. Pues ahí está. Pues vamos a cerrar ya ahora sí este programa. Hemos llegado al último bloque. Pero antes de irme me gustaría hacerte un par de preguntas ya para finalizar esta entrevista, Diana. Y la primera me gustaría que fuera que nos dijeras si recomiendas algún escritor. Pues ahora sí que depende cada quien, ¿no? En gusto se rompen géneros, pero cuando hay gente que no acostumbra a leer y yo quiero que se enamoren un poquito de los libros, lo que hago es darles un libro de Ibargüengoitia, porque se me hace que es como muy irónico, muy divertido, tiene libros cortos, muy interesantes y que pueden hacer que la gente se acerque al mundo del libro, ¿no? Y para la gente que sí leemos libros, ¿nos puedes recomendar un buen libro? Pues hay muchos, pero pues les voy a decir mis favoritos, que yo creo que eso puede ayudar un poco. También cada quien sus gustos, ¿no? Pero a mí uno que me encanta es el de... ¡Ay, se me acaba de olvidar el nombre! Es un autor brasileño. Es Las Memorias Póstumas de Blas Cubas. No, por favor. El libro se llama Las Memorias Póstumas de Blas Cubas. Es de un autor brasileño que se llama José María Machado de Assis. Ese libro a mí me encanta. Es de inicios del siglo XX. Y pues marca ahí el pues un nuevo... O sea, hizo un rompimiento pues para la literatura en Brasil. Y hay un autor peruano que también me gusta mucho. Él se llama José María Arguedas y tiene muchos libros buenos, y uno que me gusta mucho es Los Ríos Profundos. Y bueno, claro, también me encanta García Márquez, pero ese es muy conocido, entonces seguramente ya todos han de haber leído algo de él. O también de este Faulkner, ¿no? Que es buenísimo, ajá, que es el papá de todos los... latinoamericanos. Pues sí, los que hicieron el boom latinoamericano, digamos, ¿no? Ok. Oye, pues muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por haber aceptado la invitación de estar aquí en El Artefacto, aquí en La Resistencia Radio. No sé, ¿te gustaría añadir algo más? Sí, no, pues primero, pues muchas gracias a ti por invitarnos y, o sea, por invitarme y dar este espacio para hablar de un poquito de lo que hago y de lo que, pues, no se sabe tanto fuera del mundo del libro. Invitar a todos, pues eso, a que lean, a que ahora que tengan enfrente un libro, pues, recuerden que todo el trabajo que lleva ahí involucrado y toda la gente que trabaja en equipo, en cadenita, ¿no? Para lograr que eso salga. Entonces, que son muchos esfuerzos, ¿no? Para que nosotros tengamos un libro en las manos, pues que lo valoren y que lean mucho y disfruten. Pues muchas gracias, Diana. Agradezco nuevamente el que hayas aceptado la invitación. Y pues yo los invito también nuevamente a que visiten la página de Resistencia Radio para que pues chequen toda la programación, todos los programas que estamos teniendo, que se están sumando cada vez más. Si ya llegaron al final de este programa, también les quiero decir que pues el día de mañana está la repetición del Artefacto de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana. Entonces, por si ya llegaron al final de este programa, si quieren escuchar a Diana, pues la pueden escuchar también el martes de 10 a 11 y media de la mañana. Y también me gustaría decirles que si son fans del Hostil, pues el Hostil también ya cambió su horario de la 1 y lo ha pasado a las 7 de la noche, previo al Mamut de mi amigo Jord y David, el borrego. Entonces, bueno, pues sin más, yo me paso a despedir. Muchas gracias a todos por sintonizar a La Resistencia, sintonizar El Artefacto. Nos escuchamos dentro de 8 días y pues no sé, no se me olvida nada, creo que no. Muchas gracias. Bye. Tres caras.